a los necesitados. Mantengámonos firmes a la esperanza que profesamos, sin fluctuar, que el fiel es el que prometió, y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Al tratar de cumplir la misión cristiana, no debemos subestimar el potencial de la Iglesia como una comunidad organizada de creyentes. Ya hemos mencionado los desafíos que podemos enfrentar al intentar afrontar la injusticia y la pobreza, pero al trabajar con hermanos creyentes en una comunidad de fe, podemos ser una bendición para quienes nos rodean. Existe la tentación de que nos distraigamos con la marcha propia de la Iglesia y que nos olvidemos de que la Iglesia existe para servir al mundo en el que Dios la ha puesto. Como organización eclesiástica, no debemos ignorar el sufrimiento ni el mal que existe a nuestro alrededor. Juntos, como comunidad y organización eclesiástica, somos el cuerpo de Cristo. Por ende, como comunidad debemos andar como lo hizo Jesús, llegar a la gente como lo hizo Jesús y servir como si fuéramos las manos, los pies, la voz y el corazón de Jesús en el mundo actual. El estudio de esta temporada nos invita a entender nuestro papel en este mundo. Somos las manos de Dios. Bendiciones. Servir a los necesitados. En los primeros capítulos de Hechos, vimos que los primeros creyentes cristianos establecieron una clase de comunidad diferente. Atendían a los necesitados entre ellos y juntos se acercaban a los que estaban fuera de la comunidad. Les ofrecían ayuda y cuando era necesario los invitaban a sumárseles con lo que Dios estaba haciendo entre ellos. Además de las descripciones de Jesús sobre la sal y la luz, Pablo utiliza una serie de metáforas para representar la obra de la Iglesia en el mundo. Cada una de estas imágenes va acompañada de acciones, no como una forma en que las personas sean aceptables ante Dios, sino como la respuesta de las personas ya aceptadas por Dios a través del sacrificio de Cristo al amor y a la gracia de Dios, al ser agentes en un mundo herido y moribundo. Pero estas imágenes también pueden considerarse en un nivel aún más profundo, debido a que el reino de Dios se basa en el amor y la gracia de Dios. Cuando actuamos de manera que mostramos amor y gracia a los demás, establecemos ese reino eterno y participamos de él incluso ahora. En derecho internacional, la embajada de un país se considera parte de la nación que representa, aun cuando se encuentra físicamente en un país extranjero, quizás a gran distancia de la nación de origen. Del mismo modo, el hecho de poner en práctica los caminos del reino de Dios ofrece vislumbres de esa realidad eterna aquí y ahora, y por ende apunta y anticipa la derrota final del mal. De este modo, como embajadores de Cristo, como agentes de Cristo, podemos experimentar la realidad de su amor y la justicia en nuestra vida, en la Iglesia y en la vida de aquellos a quienes procuramos servir. Que hoy sea tu decisión ser un agente de cambio. Dios te bendiga. Servir a los necesitados. Las deliberaciones eclesiásticas a veces parecen quedar atrapadas entre la aparente necesidad de elegir entre el énfasis en el trabajo social o la obra evangélica, la beneficencia o la testificación, la justicia o la evangelización. Pero cuando entendemos mejor cada uno de estos conceptos y observamos el ministerio de Jesús, la diferencia se deshace. Nos damos cuenta de que la predicación del Evangelio y la obra para ayudar a los demás están estrechamente ligadas. En una de las declaraciones más conocidas de Elena de White, ella lo explicó así: solo el método de Cristo será el que dará el éxito para llegar a la gente. El Salvador trataba con los hombres como quien deseaba hacerles el bien, les mostraba simpatía, atendía sus necesidades y se ganaba su confianza. Entonces les pedía: sígueme. La evangelización no tiene sentido ante la falta de pasión por la gente. Hay pasajes como 1 Juan 3, 16 al 18 y Santiago 2, 16 que enfatizan la contradicción de predicar el Evangelio sin vivirlo. En su máxima expresión, la evangelización, ¿qué significa? Llevar las buenas nuevas de esperanza. También es rescatar, transformar y transmitir el amor de Dios. Tanto la evangelización como el deseo de justicia surgen al reconocer el amor de Dios por los perdidos, los quebrantados y los que sufren. Un amor que también aumenta en nuestro corazón bajo la influencia de Dios en nuestra vida. Nosotros no elegimos una actividad o la otra, sino que trabajamos con Dios al trabajar con la gente, al satisfacer sus necesidades y al usar los recursos que Dios nos ha confiado. Que Dios te bendiga. Servir a los necesitados. Para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora notificada por medio de la Iglesia a los principados y potestades de los cielos. En cualquier comunidad u organización, la forma en que esa entidad trata a sus miembros refleja los valores fundamentales del grupo. Como casa de Dios, cuerpo de Cristo y comunidad del Espíritu, los dos llamados supremos que tiene la Iglesia es llevar eso a la práctica y estar a la altura de ello, pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz. Los valores de la justicia, la gracia y el amor deben regir todo lo que sucede dentro de la Iglesia. Desde la comunidad de la Iglesia local hasta la Organización Mundial de la Iglesia, estos principios deben guiar a los dirigentes de la Iglesia en su forma de liderar, de tomar decisiones y de preocuparse por cada uno de estos mis hermanos más pequeños entre la comunidad eclesiástica. También debemos guiarnos para resolver las disputas que surgen de tanto en tanto entre los miembros. Si no podemos tratar los nuestros con justicia y dignidad, ¿cómo haremos eso con los demás? Cuando la organización de la Iglesia contrata gente, debe ser una empleadora generosa, valorar a las personas antes que cualquier consideración y actuar en contra del trato injusto de los miembros. Las iglesias deben ser lugares seguros donde los miembros de la Iglesia hagan lo posible para proteger a los vulnerables. Y, como vimos en la Iglesia primitiva, los miembros de la comunidad de la Iglesia deben estar especialmente preparados para dar apoyo a la familia de su Iglesia que está sufriendo o pasando necesidad. Jesús lo dio como una orden al decir que esto no solo transformaría a la comunidad de la fe, sino que también demostraría la realidad de su fe a los que lo observen. Los invito a seguir la lectura que haré en Juan 13:34 y 35. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, que os améis así como yo os he amado. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si os amáis unos a otros. Que hoy tú seas parte de la bondad y servicio de tu Iglesia. Bendiciones. Servir a los necesitados. Incluso teniendo las mejores motivaciones e intenciones y creyendo que estamos del lado de Dios y de la bondad, trabajar para el Señor puede ser difícil y desalentador. La tristeza y el dolor de nuestro mundo son reales. Esta es una de las razones por las cuales necesitamos una comunidad eclesiástica. Jesús ejemplificó este tipo de comunidad solidaria con sus discípulos. Rara vez enviaba personas solas, e incluso cuando esto ocurría, pronto volvían a reunirse para compartir sus historias y renovar sus energías y su ánimo. En casi cualquier tarea, causa o proyecto, un grupo de personas que trabajan juntas pueden lograr mucho más que aquellas personas que trabajan individualmente. Esto nos recuerda una vez más la imagen de la Iglesia como cuerpo de Cristo, en el que todos tenemos roles diferentes pero complementarios que desempeñar. Cuando cada uno aporta lo mejor de sí, pero lo hace de una manera que permite que sus influencias trabajen juntas, pueden confiar por la fe en que su vida y su obra marcarán diferencia para la eternidad. Si bien los resultados son importantes cuando procuramos hacer lo correcto, los resultados se relacionan con la gente y su vida. A veces tenemos que confiar en Dios para los resultados. Cuando trabajemos para aliviar la pobreza, para proteger a los vulnerables, para liberar a los oprimidos y para defender a quienes no tienen voz, veremos poco progreso. Pero tenemos la esperanza de estar trabajando para una causa mucho mayor y que inevitablemente será victoriosa. No nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Así que, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Por eso se nos llama a alentar a los demás. Vivir fielmente es a la vez dichoso y difícil. Nuestro Dios de justicia y nuestra comunidad de justicia son nuestro mayor sostén y la razón por la cual invitamos a los demás a sumarse. Que Dios te bendiga. Servir a los necesitados. Sí, como cristianos somos llamados a aceptar las necesidades de los demás, especialmente de los que sufren y los oprimidos. Y aunque tenemos responsabilidades individuales en este aspecto, como comunidad que se dedica a servir a los demás, podemos ser mucho más eficientes, trabajando juntos como familia de la Iglesia. A través de este maravilloso estudio, vimos cómo Dios es el creador de todo. Aprendimos que la adoración no es un acto de adulación, sino una demostración de nuestro amor a Dios a través de los actos de bondad. Aprendimos la misericordia y justicia desde los escritos de Salmos y Proverbios. Estudiamos a pinceladas el más grande misterio del servicio, el ministerio de Jesús. Entendimos el objetivo de la Iglesia y su compromiso con los necesitados. Lo más importante, hemos hecho un compromiso con Dios y con nuestros semejantes para cambiar nuestra manera de vivir. Dios te bendiga, querido amigo, querida amiga. Dios esté contigo en este nuevo comienzo, en esta nueva oportunidad que Dios te da hoy. Y gracias por comprometerte, al igual que yo, a ser las manos de Dios. Y en palabras del Maestro de Maestros, uno de estos mis hermanos más pequeños. Bendiciones.